Gracias, compañeros oyentes. Micaela Melgar, titular de Linda, estuvo hablando del tema de la alimentación, obviamente, lo que se vienen realizando en actividades con otros organismos, el tema de donaciones que comparten además con el Instituto Nacional de Rehabilitación, que juega un papel preponderante, el tema de la falta de alimentación de los privados de libertad, de los PPL. Y por otro lado también en trabajos que vienen haciendo, por ejemplo, con ollas, con el sector de ollas que se habían cortado en el ministerio de Martín Lema. ¿Ustedes recordarán? Bueno, se vienen analizando y estudiando situaciones y negociando, ver cómo de alguna manera se puede dar la mejor forma del acceso a alimentos para aquellos que no lo tienen. Vamos a escuchar lo que expresaba Micaela Melgar, titular de El INDA. Bueno, nosotros hicimos una coordinación con otros organismos del Estado, el INR y el Ministerio de Defensa colaboró con nosotros en la logística y logramos llevar alimentos que son verduras, productos para luego ser cocinados a todo el país, a todos los departamentos. Fue un trabajo que creo que es un muy buen antecedente por la rapidez en la que se logró la gestión y porque, bueno, es una colaboración de la sociedad en un momento en que el país lo necesitaba y lo necesita y gracias a una buena sinergia, una buena coordinación, se logró efectivizar la llegada de esos alimentos que fueron zapallo, papa, zanahoria y huevos a diferentes dispositivos que elaboran comida. Pueden ser tanto un comedor que trabajan en coordinación con las intendencias a nivel departamental, como otros lugares, por ejemplo, un liceo que requiriera de alimentos para elaboración, y también el INR, bueno, como parte de el actor dentro de esta mesa, también recibió donación y hoy con las ollas nosotros tenemos una tarea que asumió el INDA de generar un vínculo y aparte un apoyo cotidiano a las ollas populares, que antes lo hacía el ABC de la Intendencia y hoy lo hace el Instituto de Alimentación. En primer lugar, como una forma de reconocimiento de la existencia de las ollas populares, también para trabajar en coordinación hacia otros proyectos también de desarrollo, proyectos productivos. Tenemos una mesa de trabajo establecida con las ollas y trabajamos cotidianamente pensando también proyectos a futuro. Inicialmente, cuando llegamos a Linda, lo que detectamos fue una cantidad importante, grande, de usuarios que recibían la prestación de alimentación, la vianda, pero que no estaban correctamente ingresados a nuestros sistemas. Y eso lo que generaba era inequidad en la prestación, porque había personas que iban a los comedores y recibían tiquete de alimentación para cubrir los fines de semana. Recordarán que esto pasó en Semana de Turismo, hubo un emergente sobre esto, porque había muchas personas que estaban recibiendo alimentos diariamente, pero no tenían esta cobertura porque no estaban correctamente ingresados en el sistema. Eso nosotros lo corregimos muy rápidamente, logramos ingresar a todas estas personas que estaban en calidad de excepción, nosotros consideramos que eso no era correcto, y fueron ingresando correctamente a nuestro sistema la totalidad, digamos, las personas ingresadas nuevas, de nueva cobertura, fueron 955, si recuerdo bien, que creemos que, bueno, primero amplía la cobertura alimentaria de Linda y después que regulariza también la situación, tanto en nuestros sistemas como justamente con la prestación, genera equidad. Tenemos el Sistema Nacional de Comedores, que tiene usuarios a nivel de todo el país. Tenemos programas de alimentación territorial, el programa de alimentación territorial. Allí se alimentan más o menos 10.000 personas por día, pero luego tenemos otros programas que apoyan organizaciones, concretamente organizaciones sociales, y en ese sentido tenemos unas más de 500 organizaciones que trabajamos directamente con apoyos cotidianos y bueno, luego ahora en el marco del invierno se dan apoyos puntuales a las intendencias y organizaciones sociales y también a batallones que están elaborando comida, tanto para los refugios, para los centros de atención, como por ejemplo la elaboración de un plato caliente en una intendencia. Todo eso es una coordinación del INDA.

tal vez para muchos, y en esto voy a incluir a también dirigentes sindicales, pensaba que era, o pensaban que iba a ser más fácil poder negociar con el gobierno del Frente Amplio. No ha sido así, han mostrado algunos de ellos sorpresa, otros alguna desazón. Lo concreto es que está previsto un paro parcial para el próximo martes 12 de agosto. Hay también establecido allí que en ese martes 12 de agosto los trabajadores públicos van a estar haciendo un paro de 24 horas y veremos finalmente si se suman alguno más o no. Pero la realidad es que de cara al presupuesto quinquenal aparece aquello de que no hay plata. Y lo hablábamos con Danilo Dárdano, que era presidente de la Confederación, en el informativo de la mañana junto con José Luis Vázquez, el tema de no hay plata. Y él decía, bueno, por eso es que hay propuestas, por ejemplo la del PIT-CNT respecto a grabar con el 1% a las personas más ricas. Hoy Orsi, llamando a Orsi presidente de la República, volvió, reiteró que no está pensando en llevar adelante esa propuesta. Ya lo había dicho él, lo había dicho el ministro de Economía, y lo volvió a decir en la jornada de hoy, en el World Trade Center, donde se realizó una conferencia, luego una actividad que hubo, en la que participó el presidente de la República, sobre la conflictividad. Considero que son datos de la realidad. La gente, si está desconforme, protesta. Sobre presupuesto, y bueno, manifestó que se va a hacer lo posible por cumplir con lo que se tenga que cumplir. Es claro que no se va a cumplir con todos. El problema es con alguna. Él dice que no es de hacer promesas, pero lo del 6% para la educación se dijo. Y se ha dicho por parte del Sindicato de la Enseñanza que ese 6% no se llega a cómo se viene negociando hoy en día. Y ese es un tema a arreglar. El tema de la situación de la pobreza infantil. Y bueno, dice que recursos va a haber, tal vez no todos los que se quisieran. El problema también es el desarrollo de quien de alguna manera te des el sostén. Porque hoy también, más allá de que lo decíamos, que el salario tiene que ver con el trabajador, para que ese trabajador no tenga los problemas que tenga, pueda tener en su casa y en su familia, y sus hijos no tengan la situación de poder tener los recursos necesarios para no caer en esa pobreza infantil, porque los niños no cobran salario. Igual se hablan de partidas especiales, dirigidas, y bueno, en esas está también el tema de la ANEP. Hablando de ese tema de partidas, hoy se le consultaba por esa acción que en algún momento también Orsi y el propio Doner, quien hoy dijo no es tan malo, cuando se decía no tan duro, no es tan duro el ministro de Economía, y lo defendía, en el sentido justamente de que habían expresado que no iba a haber recorte de asignaciones familiares para aquellos que no concurrieran a clases. Bueno, finalmente, debido al ausentismo estudiantil, que es muy importante, se estableció esta herramienta. Y bueno, y ahí Orsi habló de que, bueno, la situación de la dinámica, que las cosas cambian, hay que tomar algunas acciones, esto es como una especie de luz amarilla, que hizo que algunos volvieran, y eso es bueno. Entonces, en ese sentido, plantea eso. La dinámica por un lado de la situación que se vive, cuando se le hablan de temas económicos, habla de la realidad. Dice, una cosa es los planteos políticos que se pueden hacer en torno al tema, por ejemplo, de este impuesto para las personas más ricas, otra cosa es la realidad y el papel que tiene que jugar en la presidencia de la República, y en eso nos movemos, decía en este caso llamando Orsi. También se le preguntó por la situación vinculada a la reserva del Ministerio del Interior, vinculada a la información del último clásico. Allí Orsi expresó que comparte la posición del ministro Carlos Negro. Escuchamos a Yamandú Orsi hablando en principio de la conflictividad. Y son datos de la realidad. Creo que la gente, cada uno tendrá una interpretación. Yo prefiero no emitir opinión. Pero la conflictividad tiene que ver con los reclamos, con las necesidades de los trabajadores. Y bueno, yo creo que es un dato interesante, ¿no? Que el 2015 hasta acá. ¿Le preocupa de alguna forma? Y siempre te preocupa, pero es parte también de una realidad y que uno lo tiene que tomar con naturalidad y siempre buscar acercar partes. Presidente, ¿cómo analiza el gobierno esta reiteración de algunos sectores del Frente Amplio de que se cobre el 1% a este impuesto a la riqueza para precisamente asistir la infancia en el país? Las fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas del gobierno, tienen la necesidad permanente de poner en discusión todos los temas. Yo no puedo decir, esto no se habla más. Yo tengo una posición al respecto y fue nuestro planteo de campaña lo que la razón de ser de las fuerzas políticas es desafiarnos permanentemente a pensar en un futuro que está más allá de la coyuntura. ¿Entiende que el problema? Entonces me parece que la discusión siempre es legítima. Por supuesto que desde el gobierno uno tiene responsabilidades tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que son derivados directamente del mundo real. ¿Esta discusión no lo hace cambiar de idea por el momento? Por ahora no. No estamos pensando otra cosa. Hay temas que sí están sobre la mesa y que tienen que ver con el impuesto mínimo global, que lo dijimos en campaña, que es lo que se va a tener que modificar porque estamos obligados a eso, pero no encontramos la necesidad de generar más impuestos. ¿Pero va a tener recursos para asistir a la infancia dentro del presupuesto? Sí. Capaz que no como todos quisiéramos, ¿no? O sea, vamos a tener recursos para cubrir todas las áreas de la economía y la sociedad uruguaya, teniendo las prioridades ahí donde las pusimos en campaña electoral. Siempre sería bastante mejor tener más recursos, lo que pasa que tenés que manejar muy bien los equipos. Se hizo un seguimiento, ¿no? Sí. Se reincorporaron muchos alumnos y otros no. Quitarle esa asignación. ¿No tengan manera de hecho que se iban a mantener? ¿Qué cambio? La normativa te obliga. Si vos me dejás a mí, no sé hasta dónde te ayuda. Yo creo que esto no... A ver, no sé hasta dónde te ayuda, no. Yo creo que sí. El hecho de esta restricción obliga a que más gente se acerque el día que vea la luz anaranjada prendida. A tal punto que de los 5.000 y algo, ya hay 2.000 que se pudieron incorporar, que en realidad el objetivo es ese. Incluirlos. Veremos cómo seguimos con el resto. La norma nos obliga a algunas cosas que de repente no son las deseables. Tampoco tengo otro mecanismo como para hacer un seguimiento de esta gurizada, ¿no? Yo creo que no hay que bajar los brazos y seguir buscando lo que está por ahí, porque más allá de si va plata o no va plata, es bueno saber qué pasa con esos gurises y por qué no va. ¿Hay impaciencia de algunos militantes de izquierda por...? Y tiene que haber impaciencia. Pero sí, es lógico. ¿Entiende que el programa del Frente Amplio no abre la puerta a discutir el impuesto? Siempre. ¿Cómo no se va a discutir? Los programas no son corset. No son corset. Los programas son guías. Está contemplado. Y sobre esa guía, sobre esas líneas de la ruta me tengo que mover. Entre esas líneas de la ruta. Ahora, es bueno que siempre, hasta desde la interna de la fuerza política, nos interpelemos y en democracia las discusiones siempre están sobre la mesa. Ahora, ¿va a alcanzar el presupuesto para cumplir con las promesas que se hicieron en campaña y cumplir con el programa del Frente Amplio? Yo suelo no prometer, y lo digo una y otra vez, son compromisos. Por supuesto que lo que nos planteamos es la puntería y hacia dónde queremos llegar. A veces no llegás en el primer año, a veces llegás bastante después. Las prioridades, las 63 prioridades que planteamos en Colonia, 63, ¿sí? Son las que tenemos que poner sobre la mesa y veremos en qué tiempo llegamos a cada una de ellas, pero no podemos desistir de eso. Y por supuesto, la coyuntura a veces manda, ¿no? De verdad, los datos sobre la situación fiscal no estaban del todo completos por razones de todo tipo, entonces a veces te obliga a corregir un poco o a estirar la arruga del mantel un poco más allá. ¿Es muy duro? Tiene que serlo y no es tan duro. Presidente, llamó mucho la atención la decisión que ha tomado el Ministerio del Interior de reservadas las investigaciones por los incidentes en el Partido Clásico. ¿Por qué se tomó esa decisión y qué puede afectar de los datos que se tienen en la investigación, verdad? Yo no soy técnico, yo eso se lo dejo a los técnicos. Si a mí me tocara resolver esto, yo no develo cuál es mi estrategia para un clásico. No, ¿de qué esperanza? Por algo la reserva. Entonces, yo creo que la lógica opera. Y hay que confiar en los elementos técnicos del Ministerio del Interior. Hay que confiar. Lo que pasó creo que está bastante claro. Y estamos en la puerta de un clásico. Sería, me parece... Si hay que levantarlo antes, se levanta. Ah, no es tan dramático, yo creo que se puede hacer. Pero lo que normalmente se hace, se deja la reserva y se deja 15. Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional, es uno que... no está para nada de acuerdo con esto de la reserva por 15 años de la información vinculada al último clásico, donde una bengala terminó hiriendo de gravedad a un policía.